Sí, más creo que las vicisitudes de estas 4 horas en la provincia de La Pampa las conocemos todos. Creo que hay que dejarlas de lado. La gente necesita respuestas. Nosotros tuvimos la primera respuesta en la unanimidad del proyecto de ley que sancionó la Cámara de Diputados en la primera sesión extraordinaria hace pocos días. Y la realidad nos muestra que nosotros vamos a poder incorporar en el ciclo lectivo 2021 4 jardines más a la enseñanza inicial. Creo que eso es lo más valorable, es que los recursos públicos, en este caso de la provincia, que después serán recuperados en el tiempo, seguramente quedará el devenir de la fortaleza o no de las finanzas públicas nacionales, pero hay una certeza que esas obras hoy se van a terminar. Así que creo que es el principal objetivo, la principal satisfacción de que estamos incorporando más infraestructura educativa al sistema de educación de la provincia de La Pampa. Creo que es el hecho a destacar. Mucho se ha hablado, creo que muchas veces hay que dejar de hablar y empezar a mostrar acciones, respuestas, y creo que hoy empezamos el camino. En los próximos días estaremos licitando también la terminación de los otros 3 jardines, en General Pico, en Luigi y en Winifreda. Así que creo que es el principal objetivo que nosotros tenemos en este momento. ¿En un futuro hay posibilidad de recupero de dinero, entonces? Sí, por supuesto, es una creencia que está certificada por convenio, ratificada por la Cámara de Diputados de la Nación, que tiene el gobierno de la provincia de La Pampa con el gobierno nacional. Una creencia más. ¿Cuál es el resto de los otros jardines? ¿En qué estado están de avance? El mismo. Más o menos lo mismo. Hay diferencias. Seguramente el relevamiento es dispar en cada uno y eso se ha reflejado en el cómputo, en el presupuesto, en el pliego y en las ofertas que se van a ir dando. ¿Y en este año hay licitación también? Sí, exactamente. O sea, todos los plazos son en 8 meses y ustedes ven que las empresas están ofertando hacerlo en menor plazo. Así que, bueno, lo que nosotros garantizamos es que en el ciclo lectivo 2021 estarán ya disponibles para incorporarlo a la oferta educativa. La última que se licita es la de Luigi, que es el 18 de marzo, creo que es decir, que las anteriores, las otras dos son los primeros días de marzo. En este mes se licitan los 4. Se licitan los 4. Sí, el 4, el 11 y el 19. Y el 11 y 7, 18. Sí, el 18 de marzo. ¿Puedo preguntar por el tema del fondo compensatorio, organizador de las tarifas eléctricas? La primicia la tendrán los cooperativistas el viernes cuando nos juntemos. ¿Cuándo se juntan? ¿El viernes? El viernes a la mañana. ¿Ahí en tu despacho? Por supuesto, nosotros lo primero que la decisión que tomamos fue hacernos eco de una medida del gobierno nacional, pensar en los vulnerables, seguir con el congelamiento de tarifas que ya venía dispuesto por el gobernador Berna desde septiembre, extenderlo hasta junio y a partir de